Book 2 26 26 26 في الطبيعة En la naturaleza En la naturaleza أترى ذلك البرج؟ ¿Ves aquella torre allá? ¿Ves aquella torre allá? ¿أترى ذلك الجبل? ¿Ves aquella montaña allá? ¿Ves aquella montaña allá? ¿أترى تلك القرية? ¿Ves aquel pueblo allá? ¿Ves aquel pueblo allá? ¿أترى ذلك النهر? ¿Ves aquel río allá? ¿Ves aquel río allá? ¿أترى ذلك الجسر? ¿Ves aquel puente allá? ¿Ves aquel puente allá? ¿أترى تلك البحيرة? ¿Ves aquel lago allá? ¿Ves aquel lago allá? يعجبني ذلك العصفور. Ese pájaro me gusta. Ese pájaro me gusta. تعجبني تلك الشجرة. Ese árbol me gusta. Ese árbol me gusta. تعجبني هذه الصخرة. Esta piedra me gusta. Esta piedra me gusta. يعجبني ذلك المنتزه. Ese parque me gusta. Ese parque me gusta. تعجبني تلك الحديقة. Ese jardín me gusta. Ese jardín me gusta. تعجبني هذه الزهرة. Esta flor me gusta. Esta flor me gusta. أنا أرى أن هذا جميلاً. Eso me parece bonito. Eso me parece bonito. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Eso me parece interesante. Eso me parece interesante. أنا أرى أن هذا رائعاً. Eso me parece precioso. Eso me parece precioso. أنا أرى أن هذا قبيحا. Eso me parece feo. Eso me parece feo. أنا أجد أن هذا مملا. Eso me parece aburrido. Eso me parece aburrido. أنا أرى أن هذا فظيعا. Eso me parece terrible, terrible. Eso me parece terrible.